Bueno, Silvio, enorme partido, ¿no? ¿Cómo? A ver, si uno hace una proyección pero para atrás, o una regresión sería en este caso, dice, qué cosa rara, ¿no? Es como que estaban pensando más en el partido con Peñarol que en el partido contra Huerva y a Vázquez, como que no fueron y que vinieron hoy acá por los dos juegos. Sí, yo lo digo con mucho respeto porque a mí me gusta cómo juega el equipo de Weber Bahía y... No, yo también, ¿eh? Claro, no, está claro, lo hablamos de ese lado. Pero evidentemente la sensación que tuvimos fue que ellos estaban más motivados, claro, para jugar con nosotros que nosotros con ellos, porque se nos venía este partido que es un partido trascendental. Y no está bien ese comportamiento. Teníamos que haber jugado fuerte para ganar y respetar a todos los equipos. Pero evidentemente en el aire se respiraba querer venir a jugar este juego. Y verdaderamente me parece que el equipo hizo cosas buenas para sentar bases y para seguir consolidando la forma de jugar. Sí, porque independientemente de que el partido después nos sume, no sea decisivo, digamos, en cuanto a la zona norte y a la zona sur, porque no se van a cruzar después cuando venga la etapa de playoff, te pone bien en el lugar que vos querés estar, sabés para qué estás. Exactamente, es una forma de medirse contra un equipo que, bueno, es el último campeón, un par, que, bueno, está lleno de jugadores muy buenos, que están en un buen momento también. No estamos tomando a Peñarol en un momento que por ahí algún gol golpeado o no le salen las cosas. Estamos tomando a Peñarol en un buen momento y me parece que el equipo lo hizo muy bien. No, Peñarol venía bárbaro con la Liga de las Américas, había agarrado un envión tremendo, ganando tres juegos de visitantes muy buenos. Después, obviamente, tuvo un bajón contra Olímpico, pero justamente un equipo como Peñarol, estos desafíos, jugar contra un equipo como Quimsa, los pone bien arriba porque quiere olvidarse de la derrota y poder ganar un partido. Sí, no, exactamente. Yo cuando Olímpico ganó aquí, dijimos, bueno, el Peñarol va a estar más difícil aún porque son jugadores que sienten ganar y que querían rápidamente, seguro, corregir esa situación. Pero bueno, en el caso nuestro, también es importante recuperarnos rápido el partido de Bahía y me gustó más que nada, además del triunfo, la forma, que es lo que nosotros estamos intentando jugar desde que empezamos a juntarnos todos. La forma fue muy buena, desde lo que vimos en el rectángulo de juego, uno analizando la planilla ve, por ejemplo, no tomó en cuenta los juveniles, los chicos que entraron al final porque no tuvieron prácticamente participación. Los 9 jugadores convirtieron los 9. Los 9 tomaron al menos un rebote y 7 de los 9 al menos pudieron meter una asistencia, lo cual habla de un comportamiento muy parejo de 9 jugadores. Sí, la verdad me pone muy contento porque, primero porque tenemos un equipo largo para jugar y digamos, todos pueden y deben sentirse importantes porque lo son. Y después porque, bueno, no hay que tener esa dependencia de si un jugador una noche no anota, me quedo con menos gol, hay que tratar de tener ese reparto y me parece que la entrada de Leo también es un juego bueno, nos hace más largo el equipo y también le puede dar a cada uno minutos de calidad y no tener que por ahí quedarse en cancha cuando ya necesitan descanso. Está claro que Leo en el primer partido no estaba y que le falta mucho básquetbol todavía, lo charlé con él un rato antes del partido, pero obviamente es un jugador que va a sumar. Hoy fue doble dígito, con 3 triples en 5 o 6 intentos, no recuerdo muy bien, pero hablo del funcionamiento colectivo y sobre todo eso que una planilla no te muestra, que es la defensa. Lo que han defendido hoy, cambiando, saltando y respetando reglas defensivas, fue realmente un excelente trabajo frente a un equipo que tiene gol en todas las posiciones y que, bueno, que generalmente convierte mucho. Sí, y en un escenario que estaba presentado como que digamos, la gente también, que Peñarol tanto lo acompaña, también sabe que era un partido de dos rivales buenos. Entonces, por el contexto en que se dio, por la forma y eso que vos decís, la situación defensiva a nosotros nos da el combustible del contragolpe. Y hay momentos que el equipo se pone a correr y es difícil llegarle, porque todos llegan, porque podemos anotar en carrera, bandeja o tiro de 3 puntos, nos queda muy bien. Así que estamos contentos, tenemos que seguir sumando. Sí, hubo actuaciones realmente individualmente hablando muy buenas, como la de Robert Battle, ya desde un principio del partido, porque al sacar de la cancha de alguna manera u otra Martín Leiva, que es un componente muy importante en el conjunto de Peñarol, ya es una buena actuación. Después, obviamente, Robert convirtió, sumó, terminó con un buen goleo, y la de Gaby D, que tomó a Leo Gutiérrez, hasta el mismo Leo Gutiérrez, cuando terminó el partido, le pidió cambiar la camiseta. Bueno, no sabía ese detalle, lo hace a Leo también más grande, y me parece que la entrada nosotros jugamos ya más de 30 juegos, los primeros 15 con un jugador menos. Entonces nos ponían en dificultad rotar para que él pase al perímetro. A partir de que llegó Daniels, algunos minutos fue jugando y sospechamos que con el tema de Mainoldi puede hacerlo cada vez más tiempo. Él va a terminar jugando de alero en el futuro, pero hoy la participación, digamos, la cantidad de minutos es lo que vale. Y sobre todo porque está jugando situaciones de bloqueo directo y el tiro de tres puntos cada vez más firme, lo hace en el corto plazo con el tema de ser alero. Él ha dado un cambio desde la intensidad en el juego que la verdad llama la atención y lo hace un buen prospecto. Sí, obviamente que el análisis del ataque de Deque es recontra válido, lo haces vos y sos el entrenador y el que está todos los días, ¿no? Pero lo que ha evolucionado en velocidad y en defensa. Exacto. Porque hoy tomó a Leo Gutiérrez. Si bien Leo no va mucho para adentro habitualmente porque toma tiro de tres puntos, hoy no pudo tomar tiro de tres puntos y tuvo que ir para adentro y se lo bancó en 6.75 y también se lo bancó adentro. Exacto, exacto. Bueno, eso es lo que creo que él ha dado la evolución del propio trabajo y la participación de él mismo. Acá nadie tiene que sumarse ninguna medalla más que él. Me parece que ganó en potencia, ganó en esa intensidad y bueno, nos está ayudando mucho porque también al tener algunos jugadores en doble función, el equipo puede suplir algunas falencias, puede poner virtudes que lo puedan ayudar. Bueno, una gran temporada, un buen récord, ya tuvieron, metieron adentro el Super 8, no son pocas cosas, ¿no? Y venimos bien, yo creo que tenemos que mantener el tema de la seriedad y la humildad, saber que la liga es muy larga, que 52 partidos este año falta un montón. Es un montón todavía por delante y que ahora viene en febrero y marzo una etapa como de consolidar lo que venimos haciendo, no hay que ponerse ninguna meta porque todavía es muy largo, pero bueno, está muy bien el grupo y la verdad que todo lo que pasa a partir del presidente para abajo es crear confianza y un clima de trabajo muy, muy bueno, así que bueno, tenemos que seguir. Silvio, bueno, felicitaciones por lo que nos regalaron, una noche linda de básquetbol, mostrando un gran nivel. Kimsa está en un gran nivel, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, abrazo. Estuvo muy bien.